Pero el viernes por la tardecita nos enteramos que San Lorenzo completaba su plantel finalmente con Esteban Batista. Otro exactamente. Otro exactituto. Y también, bueno, la confirmación de instituto de algunos jugadores que ahora nos va a contar este señor con el que vamos a hablar, Juan Manuel Cavalletto. ¿Cómo te va, Juan Manuel? ¿Qué decís? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Buen día, todo bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilo, acá estamos, en la lucha. Bueno, ¿trabajando para completar el plantel? ¿Ya lo completaron? No, estamos fijándonos la ficha de los internos, que está Cepo trabajando, como te dije el otro día cuando me escribiste, todavía no se decidió y estamos en la búsqueda. Hasta ahora confirmados, Juan Manuel, tenés a... Huelan, Escala, Cuello, Davis, Romano y Espinosa. Y no Clancy, ¿no? Todavía. ¿O no lo van a...? No, Clancy no. ¿Cómo? No, Clancy no está todavía. Le hicimos una propuesta y quedó en contestarnos. Estamos esperando que nos responda. Está muy bien. ¿Cómo la ves, César? ¿La ves que lo van a poder contratar? Y la verdad que lo último que hablé con su agente la semana pasada, me dijo que lo iba a hablar porque Sam no se fue, apenas terminaron los partidos, se fue unos días después y ya le tomó unos días que no estaba con el celular, así que estoy esperando la llamada de su agente para saber si acepta o no. Bueno, los chicos, volvió Martín Cabrera de San Martín, está Rupsi, Truera, Reyes, esos van a seguir. Sí, esos cuatro están y bueno, después tenemos lo de la Liga de Desarrollo, Pedano, Tulián y todos los chicos que jugaron en la Liga de Desarrollo el año pasado. Está muy bien. ¿Cómo, digamos, cerrando a Clancy, al 5 que te va a pedir Cepo Ginovi, conforme con el armado del equipo con respecto al equipo del año pasado o no tanto? Sí, nosotros cada jugador que traemos lo traemos porque estamos seguros de que es lo que necesitamos para poder estar siendo competitivos como es lo que buscamos siempre y bueno, suplantar los jugadores que se fueron y creo que las opciones que nos tocaron y que pudimos cerrar contrataciones son buenas fichas y buenos jugadores. No, más teniendo en cuenta que este año van a jugar la Basketball Champions League. Sí, tenemos la nueva copa esa, la Champions, y bueno, nos queremos preparar bien para ser competitivos como tratamos de buscar y de ser siempre. Claro, y ya te pasaron algo, fixture, zona, algo de esa competencia, todavía no. No, todavía no nos pasaron. Supuestamente esta semana salía lo del fixture y nos dijeron que entre el 5 y el 15 de agosto íbamos a estar teniendo novedades, todavía no nos dijeron nada. Bueno, y hay otros jugadores, ¿no? Gastón Güera, Santiago Scala, el Loco Cuello, Nico Romano, Don David, Pablo Espinosa, es contrato por una temporada, contrato por dos, porque Cepo fue por dos, Cepo Ginóbili como técnico, ¿no? Sí, y Cuello también es por dos. Cuello por dos, perfecto. El resto por una temporada. Sí. Está muy bien. Bueno, Juan Manuel, ¿qué te llevó a contratar a Cepo Ginóbili, no? Una vez que se confirmaba que Müller no iba a seguir. Y la verdad que teníamos alguna propuesta arriba de la mesa con la no continuidad de Müller y creo que por la cantera que tenemos y por lo que pudimos averiguar de él y por lo que se pudo ver en sus 6 años en Bahía Basket, un proyecto serio y jugando como jugaron y llegando muchas veces a finales de Copa y todo, creo que Cepo era lo ideal para ir dándole minuto a nuestros pibes, que bueno, el año pasado hicimos un buen papel en la Liga de Desarrollo, y poder ir incorporándolo al equipo mayor a medida que se lo vayan ganando y que él crea que es el momento. Nunca es fácil llegar a una final, y ustedes lo consiguieron en los 3 torneos que jugaron, ¿no? Estamos hablando de la Liga Sudamericana, de la Liga Nacional y la Liga de Desarrollo. Bueno, ¿qué balance hiciste la temporada de instituto ahora con el paso del tiempo? No, creo que es muy bueno el balance, ya lo dije muchas veces, incluso cuando hablo con Fabián en privado, nosotros somos un equipo que año a año nos vamos afianzando en esta categoría y, siempre queremos hacer un buen papel y tratar de dejar al club y a la disciplina lo mejor de la mejor manera posible. Creo que la temporada pasada se hizo un muy buen papel. A lo mejor hubiese estado lindo coronarlo con alguna de las copas que jugamos, pero bueno, esto es de deporte y se gana y se pierde, y esta vez nos tocó perder. ¿Y qué faltó para ganarle a San Lorenzo en ese séptimo juego, no? Después de una serie bárbara. No, la verdad que yendo un séptimo partido, si te faltó algo, se nota poco, ¿no? Creo que San Lorenzo es un equipo muy competitivo, como digo siempre, y bueno, y salieron primero en el regular, fueron locales, y fue una final donde la localía se impuso y nos tocó jugar el séptimo en la cancha de ellos, y bueno, lo perdimos por detalles y salimos subcampeones. Creo que fueron merecedores campeones ellos, como lo dije. Bueno, ¿y cómo tomaste lo que sucedió después, no? Con las contrataciones de tus jugadores, pero ahora San Lorenzo haciéndose cargo de ellos. Sí, no eran mis jugadores. Les habíamos ofrecido que renueven, pero nos habían dicho de que no, porque tenían oferta en Brasil, en el caso del Chuzo, y bueno, después se decidió por San Lorenzo. Así que cada uno elige dónde jugar, y los muchachos eligieron seguir su carrera en un club importante como San Lorenzo, y bueno, ojalá le vaya bien a ellos y bien a nosotros. Juan Pablo, hay una denuncia, hay una investigación, hay una denuncia, hay una investigación encarada por la semana que viene. Creo que vamos a hablar con esta semana, pero a fin de semana vamos a hablar con Daniel Bolagni, que el abogado de Si Es Que Se Puede, ¿no? Ya hablamos con él, pero vamos a ver si tenemos su testimonio. Para ver de qué va la situación, ¿el instituto tuvo algo que ver? Vos hablaste algo ¿Cómo? El instituto no tuvo nada que ver, hubo una denuncia a la cual me informaron, y hay secreto de sumario, no sé bien cómo es el modo legal que le dicen, y bueno, yo dije que estaba para lo que necesitaran, que me pregunten. Esta semana voy a Buenos Aires porque tenemos reunión del presidente y veré qué es lo que necesitan, qué pruebas necesitan o qué es lo que necesitan de instituto. Todavía no te comunicaste, no te pidieron nada al respecto, ¿no? No, solamente me preguntaron cómo había sido la situación y se la conté de cómo había sido caso por caso de las ofertas de renovaciones, pero ya está, muchachos, o sea, nadie se tiene que quedar a jugar en instituto si no quiere, ni a dirigir tampoco, así que creo que siempre lo dije, y nosotros estamos amando el equipo, vamos a ir para adelante y ojalá nos vaya bien este año como nos viene yendo. El año pasado te fue bárbaro, perdieron la final, pero tuvieron un año espectacular. Por eso. Así que creo que lo hablé con vos en privado. Nadie se tiene que quedar a jugar en instituto si no quiere o si considera que otras ofertas u otros desafíos son más importantes de los que tiene el club. Así que nosotros estamos contentos con lo que armamos, con los jugadores que pudimos incorporar al equipo, que tenemos grandes expectativas de ellos, y hay que empezar a entrenar y empezar a pensar en los torneos que se nos vienen, que no son nada fáciles. Entonces, descartado que el instituto haya sido el promotor de la denuncia para esta investigación, ¿no? Descartado. Sí, se lo dije a varios, y creo que en muchos lados salió que no había sido instituto. Exacto. ¿Las fechas que le queda completar al instituto serán extranjeros o puede haber algún nacional que llegue para reforzar el equipo? No, estamos... Sepo está dirigiendo un novato que recién sale de la universidad en Estados Unidos, porque, bueno, cree que puede andar muy bien. Estamos tratando de cerrarlo, y la otra ficha estamos viendo con quién completamos el plantel. Estamos esperando la respuesta de Clancy y estamos esperando que Sepo vea estuvo en la clínica ahora de entrenadores, no estuvo muy abocado, pero estamos esperando que termine de ver las opciones para tratar de cerrar el plantel y poder empezar la pretemporada sabiendo quiénes van a ser los jugadores. ¿Qué expectativa tenés de la Basketball Champions League? Y es algo nuevo, creo que va a estar muy buena y que va a ser muy linda jugarla. Ojalá nos vaya bien y podamos llegar lo más lejos posible. Juan Manuel, gracias por el contacto. Te mandamos un Juan Manuel Calabiato, el hombre fuerte del básquetbol del instituto. Como siempre, un gusto hablar con vos. Ojalá que tengan una gran temporada. Trabajan muy bien, los jugadores están al día, viajan de primera. La verdad que la llegada del instituto a la liga, a la Liga Nacional, hizo muy bien, y este año tienen competencia continental. Así que un saludo grande para vos y gracias por atendernos siempre. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, ahí estaba la palabra de Juan Manuel Cavagliato, ya bajándole la persiana a este tema, ¿no? Queríamos tenerlo de forma oficial. Creo que no hay mucho más para hablar sobre este tema, ya que... No, fue claro. La persona fuerte del instituto ya le bajó la persiana también, así que estaba bueno tener el testimonio de este equipo, que le falta los dos internos. Claro, porque Clancy no está confirmado. No, pero está avanzado, ¿no? Tiene que responder Samuel y después el 5 que va a traer Cepo Ginóbili al equipo. Que será un rookie, por lo que contaba. Sí, un rookie, sí.